¿Qué onda? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué haciendo? Andamos piteando, viejo. Pues arrímese para acá, vamos a la fiesta, viejo. Vamos, pues, allá, ánimo. Y esta es la tierra sagrada, con el compa Régulo Caro. Y de lo bueno, lo mejor, oiga. Tomar de gusto, regresando a gusto, en la hielera, porque hay que pistear. Hoy tomo de sentimiento, por amores buenos, amores sinceros, y ahorita ya no hay. Te canto a ti, chiquitita, me has dado. Canto a ti.